niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras. Nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. (laughs) 公元515年。 Buenas noches, estamos aquí otra vez con vosotros desde Música Casual. Esto es como cada martes en directo y lunes en diferido. Estamos aquí en Ágora Sol Radio y hemos venido el equipo al completo. Bueno, nos falta Carmina, pero Carmina está trabajando. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan Pedro. Esto que es que la ronda de buenas noches, Rafa. Buenas noches, Juan Pedro. Como decíamos ayer era hace unos días, que volvemos a estar aquí otra vez ya otro martes más, ¿no? Que ya teníamos ganas, porque la gente decía que ¿cuándo vais a empezar, cojones? ¿Ah, sí? Joder, sí, sí, sí. Con ganas. Oyes. Qué bien. Mucho WhatsApp de ya era hora, se os echaba de menos, ¿eh? En serio. Qué bien, qué bueno. Bueno, recuerdos como siempre a Carmina, que es verdad que nos falta, pero bueno, como nos falta todos los martes, ya es costumbre, la echamos de menos cada vez más. Y a ella le vamos a dedicar el programa, como también hacemos todos los martes. Hoy tenemos mucho ritmo. Sí, hoy tenemos nuevo disco del mes, porque hemos empezado septiembre un poco tarde, pero el disco del mes continúa. Sí, sí, pero ya he dicho yo por qué, ¿eh? Sí, sí. No queríamos hacer competencia a nadie. Como empiezan todas las grandes emisoras con la temporada nueva, hemos dicho, no queremos distraer a la audiencia radiofónica del mundo mundial y vamos a empezar a mitad de septiembre. Pues luego también, a continuación de nuestro disco del mes, tenemos unas secciones que está el día como hoy, versiones, los lejes, y luego tenemos un especial de baterías, no de... Bueno, hay grandes baterías, pero no los más ilustres, que tengan alguna cosa. Y en ese especial de grandes baterías, si me permitís, meter una micro sección de ciencia y música. Ah, importante tener nuevas secciones. Sorpresas, ya hemos dicho que iba a haber alguna sorpresa. El cole siempre te trae nuevas, en el curso siempre te trae sorpresas. ¿Pero Darwin tocaba la batería? La evolución, oye, pues ahí lo también... Lo digo por lo de la ciencia, no sé. No, pero fíjate, bueno, ahí no era científico, existen lo que son los miembros como que pierden la función cerebral de tocar, y cuando van a tocar una cuerda se retrae el mismo dedo secularmente y se trata por psicólogos. ¿Así? Cuidado con esto, pero seguimos con el programa. También hay baterías que tocan sin miembros. Muy posible. Sí, sí, yo lo he visto. Con la boca. Hay uno. Con la boca. Los hay mancos. Con Dead Leopard. Tuvo un accidente de coche y se le amputó un brazo y el tío sigue tocando la batería en el grupo. Con un brazo y la otra parte donde lo no sé, luego lo averiguamos. Pero bueno, dentro de eso hablamos luego en la segunda hora cuando nos metamos en la batería a buen ritmo. De ahí va el lío. Llevamos muchos años deseando hacer un especial de baterías, o sea, que ha llegado el momento. Ya lo hemos hecho, ¿eh? No hemos hecho especial de baterías, no lo hemos hecho, no. Te lo puedo asegurar. No, estaba pendiente y es con motivo de que nuestro legendario de hoy es un batería. Aunque este verano hace unos días... Se murió Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones, y bueno, pues esa es la principal razón que nos ha motivado a hacer este especial hoy, estrenando la temporada aquí en Ágora Sol Radio. Así es. Bueno, pues vamos a empezar con un tema. Con un grupo que hace tiempo no se sabe nada de él, es un grupo de aquí de Madrid, son The Raytones. En los que canta el batería, además. En ese canta el batería, pero bueno, cantaba en los dos primeros discos, me parece. Cantaba en los primeros en discos. En los dos primeros exacto. discos. Cantaba y tocaba la batería. Pero vamos a poner el penúltimo trabajo de ellos. La canción es Purple Neon Lights, de Raytones. Pues ahora, después de haber escuchado a The Rayton, vamos a continuar con el disco del mes. Ya estaba sonando, se había adelantado antes de... Tiene ganas. Empezásemos. Nos vamos a Australia en el disco del mes. Sí, normalmente suelen ser artistas de aquí del Estado español los que suenan el disco del mes, pero bueno, como no lo teníamos muy claro por quién decidirnos, hemos decidido comenzar con Ash Grunwald. Es un músico que tiene especial... le tenemos mucho cariño, un músico especial para nosotros, porque lo vimos actuar en el festival Enclave de Agua, tanto en directo por la noche como luego al día siguiente tomando el vermú allí en un parquecito de Soria, él en solitario allí tocando blues acústico, y nos dejó flipados. Y además de esto, fue un concierto muy especial, porque cuando vino a tocar a Madrid hace cosa de 2 añitos o así, fue un lunes, si no recuerdo mal, y fue un lunes y el miércoles confinaron. Cerrojaron, y el miércoles sí. Nos confinaron. Qué tiempos aquellos. El último concierto de esa anterior etapa. De la anterior época. O era. Que se podía bailar. Se podía bailar, exacto. Se podía abrazarte, rozarte. Hacer de todo. Se podía fumar en común, se podía hacer de todo. Y allí estuvimos con Ash Grunwald charlando después del concierto. La verdad que es un músico que nos gusta especialmente, es un bluesman de australiano, como decía Juan Pedro, y la verdad que tiene muy buenos discos. Le compramos alguno de ellos aquel día, pero sí, bueno, el motivo del disco del mes es que ha sacado un recopilatorio que se llama Lo mejor de Ash Grunwald del 2002 al 2020, casi 20 añitos haciendo música. Durante la pandemia, en algunos de sus tuitos directos, daba clases. Daba clases de guitarra, porque el tío toca la guitarra, es un fenómeno, aparte del aspecto que tiene, que es un aspecto curioso, que invita a juntarse con él y echarse unos bailes. Pues el tío daba clases, o sea, estaba muy activo durante la pandemia. Bueno, y además también es profesor de windsurf. Ah, eso no lo sabía. Y sin wind, es surfero también, es puro. Surfero. También. Tenía pinta de surfero, esos rizos. Hace todo en Australia, es que se lleva eso ya. Mucho. Pues vamos con Ash Grunwald, va a estar acompañándonos este mes y probablemente el mes que viene, porque este mes, empezando ya casi el 15... Casi la quincena. Casi la quincena, vamos a darle un poquito de vida a Ash Grunwald, porque, y lo decimos en directo para automotivarnos, vamos a intentar entrevistarle, no sabemos cómo lleva el español, pero bueno, lo intentaremos, y si no, pues ya buscaremos algún traductor que se le ocurre. Pues también. Pues ahí está, a ver, la canción... Ash Grunwald, Skywriter, el escritor del cielo. Aquí está, bienvenido al disco del mes. wave me through. And the wind is like Listerine on an open wound. If there's a booze bus on the runway, I'd blow .12. I'm gonna head out to the stars with something to prove. Recuerdos, oyendo estas sintonías otra vez de nuevo, después de tanto tiempo. Está en nuestra sintonía de versiones. Sunny. Bueno, tenemos unas cuantas versiones hoy en esta sección y vamos a empezar, pues como era un especial de baterías, vamos a empezar con un batería legendario, Ginger Baker, que bueno, estuvo en Cream, estuvo en Blind Faith, exacto, y luego pues se montó el otros grupos y también estuvo acompañando a Fela Kuti. También fue uno de los precursores de que Fela Kuti tocase en Inglaterra. Y bueno, vamos a poner una versión que hace de un tema de los Cream. Ya que estás tan puesto en Ginger Baker, no sabrás por casualidad si lo de Baker era apellido o era un mote. No, eso no lo sé. No, porque Baker sabes que es panadero. Sí. Entonces, no, por curiosidad, por si era tenía ya, algo ya que ver. Que los apellidos estos ingleses son muy curiosos. Y lo de Ginger, que es jengibre. El jengibre panadero. El panadero de jengibre, no sé si le llamaban así por su oficio o algún oficio que tenía alguien de la familia o porque realmente el nombre era así. Hombre, las pastas de jengibre son muy conocidas, igual habrá que investigar, ¿no? Sí, a lo mejor las llevaba a los ensayos. Sí, para la voz. Muy bueno, sí. Bueno, aparte pues de estos yo comentarios... Yo creo que esta versión que hace del tema Sunshine of Your Love. Pues, has visto que las clases de inglés de este veranito me han venido bien, ¿eh? Sí, sí. A ti no tanto. No, yo sigo igual. Que, bueno, vamos a poner este tema, vamos a ver cómo es completamente diferente a la versión original. Porque yo creo que lo lleva al funky y al soul. Ahí está, Ginger Baker. Oh, I've been waiting so long. I've been waiting so long. I've been waiting so long. De la asistencia a bordo que hemos hecho en la consulta, Baker era apellido real, Ginger era un mote y su padre era albañil, no panadero. Ahí está. Aclarado queda. Vamos con otra versión. Tenemos una versión que, bueno, la verdad ya sabéis que siempre nos encanta el poner versiones en castellano de clásicos del rock. Y en este caso traemos a un músico legendario también, aunque esté vivo, que se llama Javier Batiz, es el nombre artístico de Javier Isaac Medina Núñez, es un músico que nació en Tijuana en el año 44, es un guitarrista mexicano, como digo, y bueno, pues cuando empezó Javier Batiz empezaba a hacer, como muchos grupos, versiones de clásicos, de temas, del rock, del soul, de, pues por ejemplo tiene una versión del Papa's Brand New Bag de James Brown, y bueno, en este caso tenemos una versión de un clásico de los Animals, de La Casa del Sol Naciente. Tenemos este músico también, quiero comentar, porque hay un documental que ha hecho Gustavo Santaolalla, que es un productor bastante conocido de rock latino, aunque bueno, también produce artistas anglo. Y Gustavo Santaolalla ha hecho un documental en Netflix, creo que es quien lo ha producido, que se llama Rompan Todo, y es un documental que lo que habla es de, bueno, pues de la historia del rock en América Latina, y son varios capítulos con muchas entrevistas e imágenes históricas de toda la historia del rock latino, y curiosamente no es que queramos traer aquí alguna polémica, siempre surge alguna, pero además en este caso pues bueno, dicen que Gustavo Santaolalla se ha olvidado de muchísimos grupos del rock latino y que ha incluido muchos de los grupos a los que él ha producido, ¿no? Se habla, bueno, salen músicos argentinos y mexicanos, tanto más actuales como antiguos, de los años 60 y de los años 70, que fueron quienes empezaron toda esta tendencia. Pero bueno, en cualquier caso, para que os forméis vuestra propia opinión, recomendamos el que veáis este documental o esta serie, porque son varios capítulos, que se llama Rompan Todo. Hay músicos muy interesantes y versiones también muy curiosas. Y ahí hemos descubierto a este músico. No dejamos de investigar y no conocemos todo, por eso nos surgen estas cosas. Y aquí está Javier Batiz haciendo una versión de La Casa del Sol Naciente de los Animals, para que alucinéis un poquito con el sol naciente de México. Hay un lugar en la ciudad por donde sale el sol. Y nací allí. Bye. padre, dile a tus hijos que no hagan lo que yo. Esta sintonía empieza ya a ser popular. Esto es Dire Straits y Mark Knopfler con su Local Hero. Es la puerta de entrada tal día como hoy. Nuestras labores de investigación nos llevan a ver qué sucedió en el rock, en el pop, en la música, tal día como hoy, 14 de septiembre. Normalmente vamos a poner como una o dos canciones para reflejar con música, pero yo creo que no podemos pasar por alto que tal día como hoy de 1983 nació Amy Winehouse. Este programa normalmente incide en cuándo se estrena un tema, pero yo creo que era obligado decir lo era. Que ese día nació. Seguro que hemos hecho al contrario cuando murió, con lo cual decir cuándo nació también. La gran Amy se lo merece, ¿no? Luego, el 14 de septiembre de 1996, The Cardigans lanzan su Loveful de su tercer álbum de estudio, First Man on the Moon, su primer éxito por rock. Un poquito más cerca de nosotros, en 2018, Willie Nelson publica un disco de versiones de Frank Sinatra titulado My Way, en la que colabora Nora Jones. Y también ese mismo año, Tony Bennett y Diana Krall, dos buenas voces, publican conjuntamente Love Is Here to Stay, homenajeando a los hermanos Gershwin, George e Ira, que escribieron una docena de espectáculos para Broadway y eran unos compositores de impresión. Ahora, en esas canciones que elegimos, en el año 1955, como veis, tenemos la máquina del tiempo para correr años adelante, años atrás. El gran Little Richard, junto a la banda de Fat Domino, graba en Nueva Orleans su famoso y brutal Tutti Frutti o Cherry Fury, una bomba explosiva en los inicios del rock and roll que no dejó a nadie indiferente al escucharse por primera vez. Entre otros a David Bowie, que fue de las máximas inspiraciones que tuvo para hacerse músico, el ver a Little Richard en la televisión. Pues mira, aquí no va a sonar por primera vez porque ya han pasado muchos años, pero sí por primera vez en esta temporada. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Montados en una Vespa que la llamaremos la Time Machine, damos un poquito hacia atrás en la máquina del tiempo y nos vamos a 1979, 14 de septiembre, en el que se estrena una película que para mucha gente y algunos de los que estamos aquí supuso un impacto muy grande, incluso en tendencias y gustos. Esta era Quadrophenia, basada en la ópera rock de los Who, con Sting como protagonista, el cantante de Police, que era un título, la película es un título esencial e icono del movimiento mod. En esa película no la vamos a destripar porque seguro que ahora os toca verla, dado que han pasado mucho tiempo y las películas vuelven. Bueno, ¿cuánto hace esa película? ¿50 años por lo menos? Pues se estrenó en el 79, echamos cuentas, 21 y 21. ¿En el 79? Pues 21 y 21, 42 añitos. 42 años. No, ahí es nada, ¿no? Pues le podemos contar el final, ¿no? Hombre, no lo destripes, no lo destripes. Strippers, spoilers, no es el mejor lugar. No, pero si es una peli. Bueno. Es existencialista. Permisito para corregir un detalle. Sting no es el protagonista. Sting no, es un, no, no, es no, un cierto, actor cierto. Secundario. Es Malcolm McDowell, muy, ¿no? Muy guapo y muy mono. Sí, que hace sí. de uno de los líderes del movimiento mod de la peli. En Brixton, ¿no? En Brixton, exacto. Bueno, en Brixton, en Londres Brighton, y tal. Pero el verdadero protagonista, cuyo nombre real, ¿no? Exacto, que es Jimmy. Jimmy se llama en la película, que es, yo es que tengo un pasado modi oculto. Ya. Aquí algunos hemos cogido hay detalles que es un poco ladrillo la película. Venga, ya estamos el que no le ha gustado ni los mod ni los rockers. Esa pugna hay que entenderla, o sea, no es West Side Story, pero es una pugna interesante porque habían dos movimientos con mucha fuerza y los dos sumaron para la música que tenemos hoy aquí. De hecho, bueno, fue una película que salió después de otra película que se llama la primera ópera rock, que fue Tommy de los Who. Uh-huh. erróneamente llamada la primera ópera rock, porque la primera fue de los Pretty Things, pero eso ya lo contaremos cuando hagamos un especial de los Pretty Things, que eso está también pendiente. Cuando encontremos la entrevista. La entrevista. Muy bien, pues en este caso hemos elegido uno de los temas, yo creo que más... Que cierra, ¿no? Me parece es el tema que... No, no sé si cierra, pero es un momento muy importante de la película, que es no queremos decir, no sí, queremos. No sigas por ahí porque te veía que te vas... a donde no debes. No aceleres la Vespa. Y menos en esa dirección. Bueno, este tema es See Me, Feel Me, algo así como me ves, siénteme, mírame, siénteme. Bueno, acércate, que es lo que hay que hacer. Ahí está. See me, feel me, touch me, feel me. Comentario, qué bueno oír esta sintonía de legendarios también, una vez más aquí en el programa. Y hoy, como anunciábamos al principio, el inspirador de este especial de baterías que vamos a empezar a lanzar ahora, pues a buen ritmo, a ritmo de bombo, es el señor Mr. Charlie Watts, que yo no sé si este Sir, le nombraron Sir también, como a Mick Jagger o Lord, no lo sé, pero debería serlo, porque además es el músico de los Rolling Stones con más estilo, diría yo, o el dandy de los Rolling Stones, se puede decir. Elegante. Vamos a contar alguna historia de Charlie Watts, que como hemos dicho nos dejó tristemente hace unos días por un cáncer de garganta. Bueno, una pena, la verdad. Y vamos a contar un poquito de su música y de su ritmo, ese ritmo que imprimía a la banda de las sus satánicas majestades, esa grandísima banda de rock and roll, los Rolling. I got time. I still dig that mess. Get down. But I like hot pants. Hey, I like hot pants. Sí, sí. Vamos metiendo cosas. Mira, con 13 años decidió que quería ser batería, pero no fue su primer instrumento al que se tiró. En palabras suyas, compré un banjo y no me gustaron los puntos en el cuello, así que me quité el cuello. Y al mismo tiempo escuché a un baterista llamado Chico Hamilton que tocaba con Jerry Mulligan y quería tocar así, con pinceles. No tenía un tambor, así que puse la cabeza del banjo en un soporte. Ahí, esa fue lo que hizo para pasar del baño a la batería. Un creativo, muy buena anécdota para comenzar. Bueno, Charlie Watts era más o menos un músico de jazz. Empezó con el jazz y me parece que lo vieron actuando con otro grupo, Mick Jagger y Keith Richards, y dijeron, ese tiene que ser nuestro batería. El batería que tuvo alguna disputa con Mick Jagger, según se cuenta por ahí. Bueno, más de una, seguro. Que le dijo, que venga aquí mi batería en una gira. Ah. Así el otro se despertó, estaba durmiendo, porque era el único formal de la banda. El más formal, ¿no? El más formal. Más formal, aunque tuvo algunos pinitos con ciertas drogas, pero fue el más formal. Se vistió el tío, se fue a la habitación y dijo, tú eres el cantante de mi grupo, ¿qué dices de mi batería? Muy bien. Muy bien. Pues Charlie Watts, dicen que hablando de baterías, no era ningún virtuoso de la batería. Tenemos por ahí un audio que luego lo pondremos, donde él cuenta un poco esta historia, ¿no? Y qué es lo que le gustaba de tocar la batería, pero en realidad yo creo que fue de los baterías que mejor se acoplaban a un grupo, ¿no? Como quizás le pasó a Ringo Starr también, ¿no? Que luego, bueno, pues tampoco es que se le haya valorado mucho como músico, con su instrumento como tal, pero la verdad que en el caso de los Rolling, bueno, pues el ritmo que marcaba Charlie Watts en las canciones de los Rolling, pues era impresionante, ¿no? Era, la verdad, que muy variado y tenía una forma especial de tocar y de acompañar al grupo, ¿no? Luego, como decimos, bueno, pues murió hace unos días por un cáncer de garganta, y era un músico, como bien decía Juanpe, peculiar. No era el chico malo, como iban todos los Rolling de chicos malos. De hecho, se cuenta que bueno, fue un músico que se casó bastante joven. Se casó en el año 64 con Shirley Ann Seffer, que de hecho fue su único amor. y su, bueno, su única mujer, no sabemos detalles de lo que pasaba en las giras, pero realmente creemos que no demasiado, porque de hecho era el único músico que podía llevar a su mujer a las giras. Lo debió imponer como condición, diciendo, si no, no me voy de gira con vosotros, chicos. Entonces, era el único o la única mujer, la única esposa autorizada en las giras. Curiosamente, a la pobre la decían, vale, pero Charlie no puede llevar el anillo de casado y tú tienes que andar detrás del grupo, porque nos tienen que ver como un grupo de chicos malos y todos libres. Y bueno, eso es un poco historias de él, ¿no? De este músico de, bueno, pues siempre ese pelo entrecano, esos trajes de perfecto corte, siempre afeitado y de aspecto muy, muy culto, muy pulcro, perdona, y que pues no parecía un Rolling Stone, sino eso, un refinado jazzero y que le gustaban, bueno, pues una serie de cosas muy, muy selectas. De hecho, por ejemplo, los trajes, él siempre tocaba de traje, le gustaba mucho el vestir así con mucho estilo y trajes así de marca, se puede decir, ¿no? Y luego, bueno, pues contar también que era coleccionista de coches. Era coleccionista de coches antiguos. Pero con una cosa muy curiosa. Y no tenía carnet de identidad. Exactamente. De conducir, perdón. Pero se sentaba en ellos, les escuchaba rugir y con eso yo creo que hasta le daba algunos riffs para la batería. Sí, de hecho se lo contaban, ¿no? Que el tío dijo, si es que ¿para qué voy a conducir? Si lo que me gusta es sentarme en el asiento del copiloto y disfrutar del coche moviéndose. O incluso ni eso, creo que se sentaba en el garaje, los arrancaba y ahí se ponía a disfrutar de los coches, ¿no? Se le llamó también el baterista fiel. Como bien decía Juan, empezó a primero de los 60, bueno, pues escuchando discos de Charlie Parker, que fue cuando conoció a su mujer. Empezó ensayando con el grupo Blues Incorporated, que fue con el que le conocieron los Stones. La verdad que es todo un figura, porque justamente él decía que se quería incorporar a un poco a la onda rhythm and blues para tocar, pero no sabía muy bien qué era eso a nivel de batería. Entonces, y ahí lo que hizo fue fijarse un poco lo que decíamos Charlie Parker, y lo que hizo fue decir, vale, pues voy a tocar más lento, que seguro que así voy bien, ¿no? Y el tío lo clava, ¿no? O sea que también era un tío, yo creo que este hombre estudiaba, ¿eh? Este se preparaba los programas y las músicas. No como otros. Nah, es broma, aquí no lo preparamos con alto nivel. Que si no, no pudiéramos estar diciendo todo esto de este hombre, ¿no? Sí, esto, sí, sí. Hay sitios donde no se ha dicho. Dicen que fue que solo tuvo en 6 décadas de trayectoria, solo caminó por el lado salvaje una vez. Que fue un viaje de 2 años, a principios de los 80, que fue cuando cayó en el consumo de las drogas duras, y que él lo explicaba como que fue una crisis de mediana edad, y decía, lo único que sé es que me convertí en una persona diferente. Eso lo dijo años más tarde. Y hasta el momento de la confesión nadie sabía que, como sus compañeros, cuyas adicciones todo el mundo conocía, pues él también había bailado con el rock and roll de ese modo, ¿no? Por un cierto tiempo. Vamos a ir con un poco de música de los Stones, ¿no? Que suene mi batería. Las primeras canciones. Como diría Mick. Las primeras canciones de los Rolling Stones. ¿Cuál te creas que vamos a poner? ¿De qué año? Bueno, más o menos. Pues a ver, cuéntanos. ¿De los 60 o de los 70? De los 60. Joder. Vamos a escuchar una canción que además yo creo que tiene un ritmo de batería muy, muy peculiar, muy, muy atractivo, y se llama Painted Black. Cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I've seen people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Up into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. When the Stones asked me to join, they talked in terms of a band, you know, commitment, in other words. So I thought, oh, this will go on a year, and then next year it'll fold up. I'm born only a stone's throw from this sacred turf, the Wembley Whammer, Mr. Charlie Watts. Charlie will answer as many of them as he will. The wonderful, the illusionist. Esto que sonaba era un vídeo homenaje que le han hecho sus compañeros de los Rolling a Charlie Watts, donde, bueno, merece la pena echarle un vistazo. Tiene un, algo así como 2,5 millones de visitas o de visionados, que ¿cómo se dice llama ahora el vídeo? Se llama Rolling Stones Tribute. Tributo a Charlie. Sí, Rolling Stones Tribute to Charlie Watts. Y es un vídeo que han hecho ellos con imágenes de Charlie Watts tocando la batería en diferentes épocas de los Rolling, y bueno, con momentos así curiosos, como decía, Mick Jagger ahí en un momento diciendo, bueno, pues si tenéis alguna pregunta, os la contesta Charlie sin problema. Se reían un poquito de él, pero se reían con él, sobre todo, ¿no? Yo creo que era un gran tipo. Vamos a escucharle aquí en otro vídeo que hemos rescatado, donde él cuenta un poco su relación con la batería, y vamos a enchufar el traductor simultáneo, con lo cual puede pasar de todo. Vamos allá. My whole life has been copying. That's how I learned to play. I didn't learn to play by going to, you know, it's one of the faults in my playing, because I never learned to play. I learned by watching. I should have gone to school and learned how to do it. Or school, I mean, I should have gone to a class. Bueno, aquí dice Charlie que lo que tenía que haber hecho él, que él aprendió a tocar la batería simplemente viendo a otros músicos, entre sobre todo a Art Barclay, un batería de jazz, y que tendría que haber ido a la escuela o al colegio, vamos, a clases de batería, pero que en realidad nunca fue, que siempre aprendía mirando. All that. I came to see Bud Powell and Kenny Clarke playing at the Club Saint-Germain on the left bank. Aquí escuchando esta versión jazzera de Miss You que hizo Charlie Watts con su banda de jazz, le escuchamos hablar un poco de su relación con esta música. You learn to play the drums, you know, you're stuck in this position where you can't, you need other people to play, you know, if you're a guitar player, you can sit and practice and that. Aquí comenta que bueno, que en realidad eso de tocar la batería es como una situación complicada, ¿no? Porque estás como sentado ahí a la parte de atrás del grupo, y que aparte que necesitas a otros músicos para tocar. Era un poco como él veía la batería. En realidad él decía que para él tocar la batería era como, soy un complemento del grupo, ¿no? Que siempre cuando veía a grandes músicos haciendo solos de batería, bueno, sí, le llamaba la atención y tal, pero lo que él realmente le hacía sentir bien como músico era el sentirse como parte del grupo y actuar. Pues dentro de este tipo que además tiene esa concepción un poco renacentista de dedicarse a bastantes cuestiones, aparte de diseñar escenarios para las giras junto con Jagger, curiosamente ha participado en muchas actividades fuera de su vida como miembro de los Stone. Y una que me llama la atención es que en el año 64 publicó una selección de dibujos animados en homenaje a Charlie Parker titulado Ode to the High Flying Bird. Es unos dibujitos animados de esa época. Bueno, estaría curioso echarles un vistazo, ¿no? It's one of the hard things is to play very with great intensity, very quietly. It's very hard, but it's one of the things you have to do if you want to play the music called jazz. Aquí cuenta que a diferencia del rock, que tocando la batería tiene esa intensidad y esa caña, ¿no? con la que hay que tocar, que en el mundo del jazz es muy distinto, tú vas así tocando suavemente y que tienes que estar muy pendiente de los demás instrumentos y de los volúmenes o del nivel de sonido que tienen otros instrumentos y otros músicos, ¿no? I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I wanna kiss you. From my point of view, it's a totally different song. The only sense that was made of it was when Bernard sang it. Because when you're playing that time over long notes, so it could be anything. You know, you could be playing my favourite things or something. Tell me why you wait so long. Aquí cuenta que en realidad el jazz es eso, cuando tocas notas musicales tan extensas a veces y tan bueno, tan improvisadas, esa improvisación que tiene el jazz, que dice que bueno, pues que llegas a una sensación o a algunos momentos de diciendo, joder, esto es que es una pasada. O sea, por un lado el rock le gustaba mucho y sentirse parte del grupo, pero al mismo tiempo le encantaba ese momento de improvisación del jazz, ¿no? Time for us, that was you know, you had to count the whole blooming thing. Bottom line is I'm actually winging it. Likewise, when you're playing rock and roll, you know, the challenge is strength and the regularity of it. And I like both. I like rock and roll because it's dance music. Ah, yeah. Oh, yeah. Oh. Our version, straight four, you know, it's four on the floor, you know. It's a good song for drummers. It's a groove song, you know. You have to play stronger, really. It's more of a dance beat. I mean, you can dance the jazz, you know, but it's much more of a ethereal type of sound. Bueno, aquí cuenta Charlie que a la hora de tocar rock es totalmente distinto, ¿no? Que para él el rock es música de baile y que lo que él hace cuando toca en los Rolling o cuando toca rock es tocar de una forma que te haga bailar. Eso es lo que él busca, ¿no? Y eso es como la diferencia que él ve con el jazz. Dice así como un poco de coña, diciendo, bueno, puedes bailar jazz, pero eso es algo más difícil, ¿no? Más especial que bailar un ritmo de rock que hasta cualquiera de nosotros tres podría hacerlo. Bueno, algunos. Vamos a finalizar este homenaje que le hemos hecho a Charlie Watts, y la canción que hemos seleccionado es Emotional Rescue. Esa en la que Charlie le dijo, ahora viene mi cantante a cantar el falsete. A cantar en falsete, ahí está. Venga, vamos ahí con... Ahí están The Stones y larga vida a Charlie Watts. Tu música seguirá sonando siempre parte de los Rolling o simplemente ese ritmo de batería. Hasta siempre. Just a poker and rich man's house. tonight and every night. I will be your knight in shining armor, coming to your emotional rescue. You will be mine, you will be mine, all mine. You will be mine, you will be mine, all mine. I will be your knight in shining armor, riding across the desert on a fine I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces. Escucha. Música casual. De 8 a 10. Vale. We'll be right back. Pues así, con este ritmo, hemos empezado el especial de baterías, porque nada mejor que empezar con este número uno, que es John Bonham, el batería de Led Zeppelin, también conocido como Bonzo. Lo de Bonzo, ya ese Bonzo, ese mote, tiene bastante ritmo, ¿no? Sobre todo por lo de los que se queman a lo Bonzo, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, era un músico, un batería impresionante, ¿no? Se habla mucho de la batería y de dentro de los estilos musicales que hay, pues bueno, hay mucha variedad. De hecho, hoy vamos a dar un repasito a varios estilos. Pero bueno, un grupo como Led Zeppelin de blues rock, pues la batería de este tipo era fundamental. Pues podríamos ir con una mujer que toca la batería, si quieres. De todas formas, Antonio, quería contar algo de John Bonham antes. Ah, perdón. No pasa nada. No, ya que hablamos de él, ¿no? Sí, porque igual luego se nos pierde el hilo en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Ayer estuvimos en esa documentación que hacemos, a veces precipitada y a veces con tiempo preparado, viendo un vídeo realmente interesante, sobre todo para los que entienden de música y de percusión, lo que suponía Bonham para el grupo, esa de estar detrás, pero no solo estar detrás, sino estar sosteniendo a todo el grupo, aparte que es el batería el que imprime ese ritmo, pero tenía una especial comunión con el guitarrista, con Jimmy Page, que realmente ellos se comunicaban, él con la batería y él con la guitarra, para conseguir pues esas singularidades que solo Led Zeppelin ha sabido dar al mundo de la música. Y además, ahí vi a veces que, ya esto es un concepto un poquito más musical, pues que en las blancas, las negras, las corcheas, los tresillos, todos esos temas de escritura musical, entraban como a destiempo la batería para que el riff de la guitarra pudiera fluir de manera contundente, pero la batería parecía que entraba a destiempo, pero cuando lo analizas, siempre los golpes y los acentos los cuadraba para sostener a Jimmy Page, que no estuviese solito en el escenario. Jimmy Page sin Bonham no hubiese sido el Jimmy Page que conocemos. Es un poco lo que sucede, o se dice que sucede en los grupos, ¿no? Lo que ocurre con el bajo y la batería, que es un poco el que hacen la base, la rítmica, pero sí. En este caso lo hacía con la guitarra, ¿no? Con Jimmy Page. Aparte, ¿no?, que generan a veces pues esas conversaciones musicales, que cuando vas a un concierto y ves que está fluyendo mucho, el guitarra le habla al batería, el batería le habla al guitarra, uh-huh, y prácticamente ahí representan algunos ritmos y algunos desarrollos melódicos que son casi imposibles de hacer con un instrumento que no te da tanto juego, ¿no? Y son esos momentos en los que dices, conciertazo he visto hoy. Sí, hay dos temas que salen, dos o tres temas que salían en este vídeo contando o detallando un poquito eso que cuenta Antonio. Está el When the Leaf Breaks, que es un tema donde podéis escuchar esto que contamos, y luego está el clásico también, el Kashmir. Que también se puede apreciar. Y como bien decía Juanpe, vamos con mujeres batería, algo que además no es muy común, sobre todo en el mundo del rock o en el mundo de la música en general. Sí, vamos a ir con... Vamos a empezar primero con una mujer que canta en castellano, que es argentina, se llama Andrea Álvarez. Hostia, pues si canta, simplemente comentar que está dicho por todas las personas que entienden de música y de dificultad que tocar la batería con la exigencia cerebral que suponen dos manos, dos piernas, menos algunos que le falten, algunos miembros, como comentabais antes, que ahí lo tienen un poquito más fácil porque no tienen que tocar a cuatro. Y además cantar se puede convertir en uno de los retos en la música más complicados que existen para el cerebro. Luego metemos esa cosita científica respecto a cantar y tocar la batería. Vale, pues después de escuchar vamos a enlazar dos canciones, después de escuchar a Andrea Álvarez con su canción Algo ha cambiado, vamos a escuchar a The White Stripper. The White Stripes, sí. La mujer se llama Megan Marta White. Uh-huh. Y es la batería de este grupo, que son dos componentes nada más, uh-huh, batería y guitarra y demás efectos. Exacto. Y la canción, bueno, que vamos a escuchar a continuación es Algo ha cambiado. Algo ha cambiado.

Aquí teníamos este intenso tema de batería. Bueno, y por dar un toque de las mujeres sentadas con sus baquetas delante del Charles, de todos los bombos, los platillos y demás, bueno, pues estuvimos también haciendo un recorrido y hay un poquito de todo y bastante bueno, ¿no? Sin duda alguna, a tener muy en cuenta. Así como muy clásica, pues Karen Carpenter, que era, bueno, sus vídeos son muy simpáticos, parece que se lo toma en broma, pero detrás hay una gran calidad que seguro que os va a los amantes de la batería os va a gustar. También así como bastante clásica, aunque sea por la edad, tenemos a Dorothea Taylor, que ya con sus 50 y muchos años, pues también tiene potencia dándole a las baquetas. Otras baterías, bateristas mejor, así destacadas, pues por ejemplo Cindy Blackman, que tocaba con Lenny Kravitz y ahora es la pareja de Carlos Santana. Están ahí los dos, imagínate, ahí la batería y Carlos Santana, pues hemos dicho que una guitarra y una batería pueden generar perfectamente una sintonía, una armonía y realmente sacar adelante un tema, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a Meg White, que ya la ha comentado antes Juan Pedro y hemos puesto un tema de ella. También tenemos a una gran baterista de swing y jazz, con un buen swing, Terry Lynn Carrington. Luego también, curiosamente, hay por aquí una jovencita que creo que es de Oriente, Senri Kawaguchi, que es jovencita, pero hace unas versiones y unos covers impresionantes, ¿no? También teníamos por aquí a la baterista de Metronomy, Anna Pryor. La verdad que no nos podemos quejar de la diversidad que hay. También, me gustaría citar a Nikki Glaspie, que suele ir en la banda de Beyoncé. Que bueno, pues Beyoncé tiene su puesta en escena, pero detrás se rodea de muy buena gente, un gran equipo, y una de ellas es Nikki Glaspie a la batería. Así que tenéis aquí un buen elenco de mujeres bateristas para disfrutar un poquito, pues también, bueno, pues no es que se vaya a tocar de manera diferente, pero ahí está, que también tienen su hueco, por supuesto, ¿no? Y ahora, pasando a este otro aspecto que os comentábamos antes, cantar y tocar la batería, todo un reto de la música, pues he sacado un listado de grandes bateristas. Aquí no tengo ninguna mujer, pero sí, porque son, bueno, de grupos muy potentes. Hombre, bueno, Andrea, la hemos escuchado antes. Andrea Álvarez. Claro, pero quiero decir, si yo te digo, por ejemplo, te hablo de Lee Von Helm, que es el baterista de The Band, te hablo de Phil Collins, de Genesis, Van Morrison, en Them, Buddy Miles, que con Jimi Hendrix de la banda de los gitanos, Band of Gypsy. Si te hablo de Roger Taylor de Queen, te hablo de Ringo Starr de los Beatles, o te hablo de Don Henley de Eagles, claro, he tocado, digamos, como a caballo ganador, ¿no? Que se dice, ¿no? Con estos grupos seguro que aciertas. Y ahora vamos a dejar con, porque en los Eagles, sin la voz de Don Henley, la verdad que los Eagles hubiesen sido otro grupo, ¿no? Y curiosamente, o coincidentemente, Don Henley es el batería de los Eagles. A mí personalmente, como queremos bajar un poquito los decibelios y el ritmo del programa, pues hemos elegido Desperado, que es como lo es desesperado, pero bueno. Es desesperado, pero Desperado es como lo pronuncia Eagles. No sé si tendrá que ver algo con aquella película que se hizo, que por ahí andaba Salma Hayek y Antonio Banderas. Igual hasta puede salir en esa película. Pues aquí Don Henley, de Eagles, Desperado, para esta tarde música casual en Ágora Sol Radio, Radio Vallecas. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences

Yo es que no sé tocar la batería, entonces lo hago así. Yo no os he dicho que siempre me hubiera gustado tocar la batería. O sea, era el instrumento que yo quería tocar. Pero bueno, no me decidí nunca, nunca es tarde. En casa no te dejaron. En casa no me dejaron. La verdad que me hubiera encantado y me encantaría y me encantará cuando lo haga. Pero bueno, aquí sonaba Phil Collins, que para mí también es otro grandísimo músico y batería. Componente original del grupo Genesis y que además retomó el liderazgo del grupo cuando se separó o cuando Peter Gabriel empezó a cantar en solitario, se fue del grupo. Y Phil Collins, aparte de gran batería, bueno, pues también músico, compositor, y la verdad que este es uno de los temas clásicos donde él da buena muestra de su capacidad como batería. Phil Collins, un músico que además ahora, pues desgraciadamente tiene Parkinson y no puede, claro, no puede tocar la batería, que es pues el principal instrumento, o el que él más, el que tocaba en Genesis, y luego el que más le gustaba tocar, ¿no? Aparte de que tocara también el piano y que cantara. Y esto tiene algo que ver con lo que va a contar Antonio, yo creo. Pues esta microsección que voy a intentar ver si podemos siempre añadir un puntito de ciencia y música, en este caso la batería, ¿no? Pues estuve viendo que analizar un especialista en medicina del arte, que es un médico traumatólogo, un tal Jaume Roset, dijo que los instrumentos más peligrosos para tocar son la batería y el órgano, desde un punto de vista traumatológico, ¿no? El 85% de las personas que los tocan padecen lesiones, ya que implican movimientos simultáneos de pies y brazos, gran exigencia postural, inestabilidad esquelética, y sufren de espalda, articulaciones y tendones. O sea que cuidado ahí los que seáis organilleros, las teclas y la batería, que conllevan, pues claro, esos dos brazos, dos piernas, y cuidado con esas lesiones, cuidar, estirar, hacer las cositas que tenéis que hacer antes y después de los conciertos, ¿eh? Permisito para decir que uno de los músicos que admiramos mucho aquí en el programa precisamente es ambas cosas, Julián Maeso, organista y batería. Pues entonces tiene doble motivo. Bueno, y guitarra también. También sí, guitarra. Pero esa, le duele, guitarra, esa le duele menos porque está colgada. Yo creo que normalmente los baterías suelen ser músicos muy versátiles, ¿eh? También. Sí, igual les gusta salir de ese lugar tan atrasado. De esa esquina ahí, en la retaguardia, como decía Charlie Watts. De la parte, ¿no?, de atrás. Como salir decía de... Charlie Watts, ¿no? Sí. Que decía, yo aquí al final y tal, aquí escondido, sentado y tal. Pues fijaos también, curiosamente, como ya hemos dicho, la dificultad de tocar una batería y lo que implica eso para el cerebro, también se hizo un estudio, no voy a decir de una universidad de estas que no existen, que hay muchos, sí, pero se analizaron a decenas de personas que tocaban la batería durante 30 o 40 años y se les enfrentó su actividad cerebral con personas que no han tocado ese instrumento y se vio que el cuerpo calloso, que es una parte del cerebro que junta los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, tiene menos fibras nerviosas, pero más gruesas, con lo cual es como si tú tienes una banda ancha de internet y por ahí pasa una cantidad de información más deprisa y a mayor velocidad que si tienes una banda más estrecha, que bueno, tu información es menor. Pues ellos son capaces de conectar ambos hemisferios a una velocidad mayor en estos temas motrices. Pero luego es verdad que esto, a cambio, pues tiene disminuido otras capacidades por la potenciación de esta parte del cuerpo, el cuerpo calloso, que uh-huh. tiene un nombre extraño, pero... O sea, es un poco similar a lo que le puede pasar a Juan Pedro cuando está haciendo la mesa y le pedimos que haga cantidad de cosas al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Es capaz de hacerlo. Lo que pasa a veces que... sí, a veces no. Exactamente, porque Juan Pedro, al igual que un baterista, es capaz de ejecutar acciones imposibles que para otras personas. Bueno, después de la ciencia vamos a ir con la música y vamos a escuchar ahora a continuación a Tony Allen, que nos dejó el año pasado, en el 2020. Falleció por una insuficiencia cardíaca. Cardiorrespiratoria. No, cardíaca. ¿Solo cardíaca? Sí. Bueno. Y bueno, Tony Allen fue el batería de Fela Kuti. Uh-huh. Y luego, de hecho, Fela Kuti dijo, sin Tony Allen no existiría el Afrobeat. El Afrobeat. Pues luego él se inventó el Afrofunk también. Y también estuvo entre otros grupos, aparte de tener su propio grupo, en Gorillaz con... cantante de Blur. David Alban, ¿no? Damon Alban. Damon. Ahí y está. Con el Mick Simonon, que era el bajista de Los Clash. Sí, pero eso también en Gorillaz. No, en Gorillaz no, en otro grupo. En otro, en Super, no sé qué. Te agradezco, bueno, la corrección. Vamos a... ¿Qué nivel, Maribel? He venido arriba a escuchar una canción que se llama Carlin y después vamos a unirla con una canción de los Brand New Heavies, que el batería es el que canta en esta canción, que se titula Shelter. Primero Tony Allen y luego Brand New Heavies. Distance calling, I hear a song calling. Todo lo bueno se hace esperar, por eso hemos empezado un poco tarde en septiembre el programa, pero todo lo bueno se acaba, con lo cual vamos a acabar el programa, este especial hoy, en este debut de temporada de Música Casual en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. hoy con otro gran batería que para mí, además, es uno de mis grupos favoritos, pero sobre todo por el batería, porque tiene una forma de tocar muy peculiar. Es de esos baterías que yo he visto en directo y que me quedé flipado, me quedé alucinado de lo que era capaz de hacer con la batería. Así como, por ejemplo, se me ocurre otro que no ha sonado y que ya pondremos que es del grupo Rush, o otros. La verdad que las listas de baterías son interminables, ¿no? Hemos buceado un poquito por internet y hay muchísimos. Pero bueno, en este caso, para cerrar el programa hoy, tenemos a Stewart Copeland. Stewart Copeland, batería del grupo The Police. Y ese trío de rubias que triunfó en los años 80. De rubias, sí. Eran tres rubios que eran las rubias. Así los llamaban los punkies, aunque Police empezó siendo punky y luego acabó siendo un grupo de éxito no tan punky. Pero la verdad que en esta época, pues bueno, sí lo era. Esta canción que vamos a poner de Police es de su segundo disco. Es la canción que cierra el disco y además, precisamente a mí, me gusta mucho por el ritmo de batería que tiene. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Especial de baterías. Sonaba despedida. No. Bueno, venga, luego tenemos el más de lo mismo. Luego tenemos que la gente democráticamente vota. Y unas veces unos ganan y otras veces otros pierden. Otros pierden. Y otros todos no, ni ganan ni pierden. Vamos con Police. Todos Police, ganan, es igual Copeland. No time this time. No hay tiempo en este tiempo. sintonía de Más de lo Mismo, reconocida ya de igual 105 semanas ya llevamos haciendo este programa y tenemos ahí a una clientela muy fiel que va cambiando, pero ya tenemos un núcleo. Algún día haremos un análisis estadístico de cuáles son los gustos de nuestra clientela o nuestra audiencia votadora. Hasta algún regalo podríamos hacer. Eso además, por supuesto, bastaría más. Pues esta vez, como algunos visitamos al país transalpino, pues nos vinimos con la idea de que la música italiana podía tener un... Algunos no, no pluralices. Bueno, fuiste tú nada más. Vale, joder, alguno. Joder, quería yo que compartierais el espíritu de mi viaje y me excluyes. No, vamos, no, yo... No, excluyo no. Yo a ti no te excluido. Es que yo a ti no te he excluido, por decir algunos. Ya. Bueno, yo estaba en una playita que parecía la Piazza del Po, por lo de todos los italianos que había, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí, eso es casi que... Vengo muy italianizado. Sí, eso también cuenta, eso también cuenta. Igual los que vienen por aquí vienen con otra onda, pero bueno, el caso es que propusimos el tema de música italiana... Abierta a cualquier estilo. Abierta. No vamos a decir, porque vais a decir, joder, si cada uno es de su padre y su madre. Sí, abierta. Y tenemos, pues, en un cuarto lugar, pues un tipo que allí es la hostia. O sea, Vasco Rossi, según me han contado, ha llenado un estadio con 250.000 personas. Los Rolling le dijeron que si querían ser su telonero y él dijo no. Sed vosotros mi telonero porque yo lleno más que vosotros de una sola vez, ¿no? Y este tema, Vivere, bueno, un tema de rock duro, un tema difícil, duro y difícil. Qué modesto. Bueno, modesto, bueno, es como el otro, dice, mi batería. Vasco modesto. Yo creo que batería. El Mick Jagger le dijo, va fanculo, como se diga aquí. Claro, claro, claro. Vasco modesto. Es Vasco modesto, Rossi, es lo mismo que le dijo el... El batería del de los Rolling, yo tu batería, no, ven tú y a mí. La segunda. Bueno, pues esta ha sido la que ha quedado en cuarto lugar con un 6,7% de votaciones, pero tiene un vídeo muy guapo que acaba en el vértice de una mujer, por si os interesa ese detalle. Luego en tercer lugar está nuestro Adriano Celentano con Achurro y etcétera, etcétera, con un 17%, bastante, bastante bien situado. Y luego, bueno, pues Zucchero con Baila Morena. Tema comercial. Siempre comercial, pero bueno, no vamos a criticar. Es que lo hemos bailado y nos ha gustado, ¿no? Con un tercio de las votaciones. Y cómo no, el campeón de esta música italiana, ya muerto, que le hicimos también un especial hace poquito, nuestro querido Franco Battiato con el Centro di Gravità Permanente. Franco murió el... No, Franco Battiato murió en mayo de este año, ¿no? Y fíjate, es miembro o era miembro honorario de la Sociedad Astronómica Siciliana, con lo cual el tío era un tío muy curioso. Grabó su Centro di Gravità Permanente en 1981 y pertenece al álbum La Voce del Padrone, pero lo hizo en base a las teorías de un gurú armenio, un tal Gurdjieff, que hablando sobre la armonización de los centros emocionales, corporales, intelectual, que el gurú denomina centros de gravedad, Franco lo sacó de ahí, el Battiato, y hizo esta canción, ¿no? Dice, por esta idea, el hombre de a pie podía reorganizar su fragmentada y caótica personalidad en una renovada y más pura. Igual esta canción, si la escuchas, que dice cosas como busco un centro de gravedad permanente que nunca me haga cambiar de idea sobre las cosas, sobre la gente, una y otra vez. No soporto los coros rusos, la falsa música rock, la new wave italiana, el free jack pan inglés y tampoco la negra africana. Eso también lo mete el tío en la canción, ¿no? 22 millones de visualizaciones en YouTube de un vídeo en el que la nariz de perfil de Franco es protagonista y una coreografía de partirse la caja. Os dejamos con este tema que es realmente... La verdad que a mí me gusta y algún grupo español sacó alguna cosita que ya lo comentamos en otro programa y no nos gusta repetirnos. Pues como diría un italiano, ti vediamo pronto, in bocca di lupo. Muy bien, pues nada, hasta luego. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Chao. Buena semanita. Con un cappello, un ombrello.